Continuamos leyendo esta sección del Evangelio según San Marcos, que es el camino de Jesús a Jerusalén. Ya estamos llegando hacia el final. Camino que simboliza la vida del cristiano. Ser cristiano es seguirlo a Jesús por el camino. Y que es ocasión para que Jesús vaya como enseñando algunas cosas. El texto de hoy tiene un esquema parecido al del domingo pasado. Hay un acontecimiento público que después da ocasión para una enseñanza en privado. Ya habíamos comentado que en esta sección del Evangelio Jesús se dirige más a sus discípulos que a la multitud. Le habla a los que lo han confesado como Mesías. Y entonces la enseñanza es para aquellos que creen que Jesús es el Salvador. La multitud ya ha queda como un poco desdibujada todavía. O ya ha quedado atrás. Entonces, en el encuentro de hoy, a diferencia del domingo pasado, no es un encuentro polémico, ni lo vienen para ponerlo a prueba, ni nada. Es alguien que se le acerca a Jesús con cierta urgencia, viene corriendo, se arrodilla. Maestro bueno es el título que usa, cosa que Jesús se siente un poco incómodo, ¿no? Solo Dios es bueno. Y la pregunta es la pregunta que podría hacerse la humanidad entera. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Tal vez en el tiempo que nos toca vivir, que es un tiempo más inmediato, tenemos poca conciencia de cosas a largo plazo, ¿no? Por eso nos cuesta tanto este tiempo, ¿no? Porque es como demasiado, las cosas cambian muy rápido. Entonces la vida eterna parece como una cosa de otro planeta. Podríamos traducirlo a lo mejor para nuestra sensibilidad, la vida feliz, la vida plena. No tendría sentido una vida eterna desgraciada o infeliz, ¿no? La pregunta por la vida eterna es la vida plena, la vida feliz, la vida total. ¿Qué hay que hacer para vivir plenamente? Esta es la pregunta. Jesús lo refiere al hombre este a su propia experiencia, a la de él, un hombre judío. Bueno, ya conoces los mandamientos, y Jesús cita algunos de ellos. Es llamativo que Jesús saltea a los primeros, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar las fiestas, que son, se los llama los mandamientos de la primera tabla, que son referidos a Dios. Jesús los saltea y se refiere a los segundos, que tienen que ver con el prójimo, ¿no? No cometerás adulterio, no mentirás, etcétera, etcétera. Y el hombre dice, esto ya lo he cumplido desde mi juventud. Bueno, le dice Jesús, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres, y después vení y seguime. Es decir, convertite en discípulo, vení en el camino, vení al camino, deja todo y vení. Y el texto termina amargamente porque dice que el hombre se va muy triste porque poseía muchos bienes. Nosotros hasta ese momento no sabíamos la condición de este hombre. Pero evidentemente Jesús se había dado cuenta de algo y pone el dedo en la llaga, ¿no? Lo que le está faltando a este hombre es poder confiar no en sus bienes, no en su riqueza, no en su propia capacidad, sino poder mirarlo a Jesús o a Dios, podríamos decir, y confiar más en Dios que en sí mismo. Tal vez por eso están ausentes esos mandamientos en la recopilación que hace Jesús, ¿no? Decíamos que esta enseñanza la propone Jesús cuando ha sido descubierto como Mesías. Solo desde ese lugar puede tener sentido la pretensión de Jesús, ¿no? Un hombre cualquiera sería demasiado orgulloso, ¿no? Pretencioso, decir, larga todo y seguime. ¿Quién es el que pronuncia esa invitación? Bueno, es el Mesías. Si no crees que Jesús es el Mesías, ¿a quién vas a seguir, no? Es demasiada pretensión lo que propone Jesús. Y al mismo tiempo, la condición que le pone este hombre, o la invitación que le hace, fíjense el detalle, Jesús lo mira con amor antes de proponérselo, porque solo se puede responder con semejante renuncia a un gran amor, si no, no se puede. Entonces Jesús intenta ponerse delante de él con un gran amor para invitarlo a un vínculo personal. Y en este sentido creo que esa es como la clave del texto, ¿no? Después el texto continúa con el tema de las riquezas y nos quedamos como enganchados en ese tema, pero me parece que lo de las riquezas es como una cuestión secundaria, porque en el fondo lo que está proponiendo Jesús es, dicho con palabras nuestras, confía en mí. Confía en mí. Deja todo y seguime. Confía en mí. No confíes en otras cosas. Y esta propuesta que le hace Jesús a este hombre claramente hoy que la leemos nosotros, nos la hace a nosotros, nos preguntamos nosotros, ¿qué responderíamos ante esa propuesta? ¿Qué hemos respondido a lo largo de la vida? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en nuestras riquezas o confiamos en Jesús? Ese es el planteo. Cuando decimos riquezas, el texto habla de las riquezas materiales, eso no hay duda. Pero uno podría pensar también otras riquezas. En el fondo es, ¿en quién confías? ¿A quién le entregas tu vida? ¿A quién mirás para dar el paso? ¿Te mirás a vos mismo, tus propias certezas, tus seguridades, tratar de que no te falte nada? ¿O confías en Jesús que te invita a dar un paso enorme de entrega? Fíjense este detalle, ¿no? Este hombre ha cumplido todos los mandamientos. Habría que preguntarse si cumplió los primeros, pero bueno, cumplió los mandamientos, pero no se encontró con Jesús. Cuando Jesús le propuso un encuentro personal, no pudo, aunque había cumplido todos los mandamientos, lo cual para nosotros cristianos del siglo XXI también puede ser una advertencia, ¿no? Podemos haber cumplido todos los mandamientos en nuestra vida y nunca habernos encontrado con Jesús, y nos llamamos cristianos. Pero cuando Jesús nos invita a dar un paso, no nos animamos, porque hay ciertos pasos en la vida que para darlos hay que mirarlo a Jesús, si no, no. Y cuando uno está demasiado confiado en sí mismo y en sus seguridades, hay propuestas de Jesús que uno no se anima a seguir. Insisto, no es solo el tema de los bienes materiales. Podríamos decir que cualquier virtud comienza con la confianza en Dios. Si yo confío en la propuesta de Jesús de que es mejor decir la verdad que mentir, y no voy a tratar de asegurarme mi existencia mintiendo, voy a decir la verdad, aunque decir la verdad parezca terrible en algunas situaciones, ¿no? Y si yo confío en la propuesta de Jesús, y bueno, me voy a animar a hablar con esta persona con la que hace tanto tiempo que no hablo, porque nada, le bajé la persiana. Pero la propuesta de Jesús es perdonar, tender puentes. Si no confío, no lo hago. Y así podríamos poner todos los ejemplos del mundo. Pareciera que básicamente ser cristianos es confiar en Jesús, en su palabra, en su propuesta, y tirarnos a la pileta, por decir así, ¿no? Si no lo hacemos, nada, vivimos en una especie de lugar intermedio, por decir así. Parece que cumplimos todos los mandamientos, pero nunca nos encontramos con Jesús. El texto termina con esta enseñanza que Jesús le hace a los discípulos, que empieza con el tema de las riquezas, pero se abre, qué difícil es entrar en el reino de Dios, termina diciendo Jesús. Para los ricos, ¿por qué? Porque, lógicamente, una de las grandes seguridades de este mundo, más en el nuestro que en el de Jesús, diría, es la plata. Entonces es como el ejemplo paradigmático, es como el mayor ejemplo. ¿En qué voy a poner mi confianza? Y bueno, en los ahorros que junté, qué sé yo. Pero, como les digo, la propuesta es más amplia. Y esto que dice Jesús, qué difícil que es entrar al reino de Dios, para nosotros que venimos leyendo el Evangelio según San Marcos, tampoco es una novedad. Ya lo dijimos la vez pasada, cuando la propuesta era amar para toda la vida. Y antes, cuando la propuesta era convertirse en el servidor de todos. Y antes, cuando la propuesta era no excluir a nadie y mirar a todos como hermanos, y así. Qué difícil que es. Sí, ya lo sabemos. Y seguimos caminando. Si quieren, hoy los discípulos aparecen, hasta ahora venían como un ejemplo negativo, hoy aparecen con un ejemplo más positivo, ¿no? Pedro toma la voz y dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Muy bien, Pedro, tenés el 100 por 1, promete Jesús. Porque justamente solo se puede pedir tanta renuncia a quien puede prometer una gran recompensa, sino, ¿no? El que te... Sería una gran traición de Jesús que nos pida mucho y no nos dé nada. Sería una gran traición. No es traidor Jesús. Promete y cumple, ¿no? Y así como Pedro dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, también uno que conoce cómo sigue la historia sabe que Pedro tendrá que aprender todavía más, porque lo va a negar, porque va a estar encerrado, después se va a ir animando, ¿eh? Es decir, ese "lo hemos dejado todo y te hemos seguido" se va construyendo a lo largo de la vida de Pedro, no es hoy y ya está. Se va construyendo. Y así también podemos ver nuestra vida, ¿no? No tanto llegué, no llegué, sino vamos caminando. Algunas cosas hemos recorrido y otras nos falta por recorrer. Algunas cosas hemos hecho y otras todavía no nos animamos. Vamos caminando. Si quieren, podríamos terminar nuestra meditación del Evangelio pensando ese 100 por 1 que promete Jesús, si ya no hemos recibido gran parte de ese 100 por 1, ¿no? Tal vez no es una promesa solo a futuro. Tal vez Jesús ya nos ha devuelto mucho más de lo que nosotros hemos brindado. Cualquiera que se anima a vivir una experiencia de generosidad, de misión, de catequesis, termina diciendo esto mismo, ¿no? Pensé que venía a dar y terminé recibiendo más de lo que di. Se repiten todas las experiencias de aquel que se anima a ser generoso, ¿no? Es decir, ese 100 por 1 se cumple. Y entonces, reconociendo ese 100 por 1 que ya vamos recibiendo, pedirle a Jesús, ayúdame a seguir entregando, ¿no? Ya que me has respondido con tanta fidelidad, ayúdame a seguir siendo fiel. Mirando a la Virgen, que no confió en sí misma, sino que confió en Dios, en el anuncio del ángel, y le dijo, hágase en mí según tu palabra, también nosotros hoy queremos dar el mismo salto de fe. Se lo pedimos al Señor en esta misa.